Hola, estás escuchando un nuevo episodio de la serie de podcast que realizaremos con los HR Influencers LATAM 2019, un espacio de discusión y análisis en torno a los temas más relevantes e inherentes sobre la gestión y experiencia de los colaboradores en la región. Les doy la bienvenida a todos al tercer episodio de la serie de podcast que realizaremos con los HR Influencers LATAM 2019. Hoy hablaremos sobre HR Analytics y su impacto en la gestión de personas. Para esto nos acompaña desde Colombia José Manuel Echeverry, vicepresidente de Recursos Humanos de Protección S.A. José Manuel también es número 9 en el ranking de los Top 100 HR Influencers LATAM 2019. José Manuel, bienvenido y cuéntanos un poco más acerca de ti para que todos te puedan conocer. Muchas gracias. Quiero contarles primero que mi carrera realmente no inició en Recursos Humanos. Yo inicié en un área financiera y también pasé por áreas comerciales donde estuve como mis primeros 10 años y posteriormente hice un giro en mi carrera y descubrí el mundo de Recursos Humanos que realmente me apasiona y me encanta. Y ahí estuve en varios países de Latinoamérica, en México, Centroamérica y en la región andina, tan basado tanto en Colombia como viéndome Venezuela, Perú, Ecuador, donde tuve una experiencia interesante en compañías de consumo masivo básicamente y hace un par de años me regresé a Colombia nuevamente a trabajar con protección liderando como todo el equipo de talento. Excelente, excelente José Manuel, gracias. Tu background financiero, comercial va a ser seguramente te da una perspectiva y una inclinación hacia el tema que nos convoca hoy día, ¿cierto? De HR Analytics. Cuéntanos un poquito, José Manuel, ¿cuál es tu entendimiento de qué es lo que es o cómo podrías describir HR Analytics? Yo trataré de hacer como una analogía al respecto porque creo que HR Analytics es la parte que permite a los que lideramos áreas de recursos humanos o de talento a poner hechos y datos en la relación que tenemos con el negocio. Naturalmente somos muy buenos y poderosos, digámoslo así, en poder hacer juicios o conclusiones o análisis muy basados en los feelings y las percepciones. HR Analytics lo que te permite es arrancar primero con hechos y datos, con números, con cifras y con elementos predictivos, ponerlo como primer punto para luego ya entrar a la parte en la que somos bastante buenos, que es en la parte del feeling, las percepciones. Entonces, ese para mí es como lo que significa HR Analytics para nosotros como líderes de recursos humanos, que permite efectivamente hablar con hechos, datos, números y hablar un poco más del futuro y hablar muy de la mano con el negocio. Exacto, y bueno, y hoy día con todo el desarrollo tecnológico cada vez tenemos más data, más información a nuestras manos, al alcance de nuestras manos, digamos. ¿Y cómo ves tú entonces que esta información, esta data, que nos permite tomar mejores decisiones, ¿cierto? Poder ser un poco más objetivo y ponerle algún análisis más cuantitativo a las decisiones, ¿cómo ves tú que esta HR Analytics, esta data, se pone al servicio de la gestión de personas? Yo creo que HR Analytics tiene un impacto gigantesco en todo lo que es el viaje del empleado, desde el proceso que estoy tratando de conquistar a las personas para que trabajen en mi compañía, pasando por el proceso luego de desarrollarlo, comprometerlo e inclusive hasta el momento que la persona se retira de la organización por decisión propia o por cualquier otro motivo. Y en cada una de esas etapas del viaje del empleado hay impactos muy importantes, desde cómo empiezo a tratar de predecir realmente cuáles son las personas que pudieran ser más exitosas en mi organización, asociándolo, por ejemplo, a temas de productividad en equipos comerciales, y también cómo yo empiezo a identificar de manera mucho más temprana talento con potencial o talento con posibilidades de llegar a posiciones de liderazgo, pero también puedo empezar a medir cosas muy interesantes como tomar el pulso de la cultura más en línea, no esperar a una encuesta anual o bianual para saber qué ocurre en la organización, sino empezar a tomar el pulso con inteligencia artificial también y con analítica para poder identificar realmente puntos de alerta o inclusive poder identificar influenciadores y ubicar la red que existe hoy en la organización para poder desarrollar talento. Entonces, definitivamente creo que en todo el viaje del empleado tiene un impacto gigante que permite realmente aportar elementos y acelerar procesos de toma de decisiones con hechos y datos, tanto para hacer análisis descriptivos como también predictivos en todo el proceso de los equipos de recursos humanos. Exacto, exacto. Y de hecho toda la data nos permite también poder identificar, creo que tú lo mencionabas cuando decías levantar alguna alerta, identificar ciertos talentos, no solo aquellos talentos, como bien decías, que son más prometedores, que tienen potencial, sino que aquellos que pueden estar con algún riesgo de abandonar la organización y poder hacer acciones para poder retenerlos también. Si cuéntanos un poquito, ¿cómo ves tú que justamente toda esta data y que con la posibilidad de hacer análisis predictivo, ¿cómo nos ves que está cambiando la gestión de sucesión o desarrollo de talento? Yo creo que mucho. Por ejemplo, hablando de casos como muy específicos, nosotros estamos tratando de identificar realmente procesos predictivos con algoritmos que nos permitan determinar justamente cómo identifico personas que pudieran llegar a ocupar cargos de liderazgo. Esto es muy poderoso porque permitiría a nosotros anticipar los procesos de sucesión y empezar a hacer inversiones mucho más focalizadas que nos permitan realmente invertir de manera más específica a personas que se vislumbran de manera predictiva con estos análisis para poder llegar a estos cargos de liderazgo. Entonces, definitivamente creo que sí tiene un impacto gigante en sucesión y también desde el punto de vista de hacer análisis de Organization Needs Analysis, que es lo que hoy está muy de moda, que se llama ONA, uno podría también empezar a identificar esos influenciadores internos de la organización. De hecho, nosotros estamos en este instante haciendo ya un piloto con dos universidades americanas para poder identificar esto, lo cual nos podría ayudar a determinar también elementos predictivos de liderazgo que van a tener a ser parte de la matriz de talento para un proceso de sucesión. Entonces yo creo que el proceso de sucesión se va a volver mucho más riguroso, mucho más específico, con análisis mucho más precisos, y todos los procesos de calibración de talento también van a ser mucho más robustos, lo cual va a facilitar los procesos de sucesión. Perfecto. Comentaste que estaban haciendo un trabajo ya con dos universidades en Estados Unidos en este sentido. ¿Nos puedes contar un poquito más detalle de cómo ha sido esa experiencia? ¿De qué se trata y cuáles son los principales aprendizajes o tips o buenas prácticas que podrías compartir con el resto? En este momento nos encontramos en proceso de hacer el prototipo. No ha salido en vivo el prototipo, pero lo que estamos buscando básicamente es cómo identificar los nodos. Cuando hablo de nodos, estoy hablando de cómo por intermedio de ciencia de datos y también algo de inteligencia artificial, yo puedo ubicar los influenciadores que hay en la organización y esos influenciadores cómo están impactando realmente en la cultura o clima de la organización en algunas áreas, y adicionalmente cómo también hay algunos predictores allí de liderazgo que me permitan anticipar un poco o descubrir de manera mucho más temprana el talento. En este momento estamos haciendo ya el prototipo y el algoritmo para poder salir a hacer la prueba y el testeo, pero tenemos altas expectativas de poder empezar a encontrar información valiosa que nos permita empezar a refinar el modelo. Que yo creo que también aquí hay un punto relevante cuando hablamos de ciencia de datos y de inteligencia artificial digital en general, y es que las áreas nuestras de recursos humanos tienen que entrar a una dinámica que permita desarrollar nuevas formas de trabajar o nuevos métodos de trabajo, y allí es fundamental todo el tema de hacer prototipos. ¿De qué manera yo logro hacer prototipos que salgan en versiones beta, que permitan realmente experimentar, me alimenten nuevamente el algoritmo y con ciencia de datos yo pueda realmente experimentar nuevamente para irlo mejorando, refinando? Porque en este proceso uno tiene varios fracasos también, y nosotros también ya lo hemos tenido en este proceso. Entonces creo que es muy relevante con esto poder empezar a hacer prototipos y entrar en la dinámica de funcionar de una manera distinta como recursos humanos. Perfecto. Bueno, efectivamente hoy día, como esto no son recetas que estén disponibles, hay que estar prototipando y probando prueba y error constantemente. Ahora, un desafío, pregunto yo, no sé si están así, importante cuando desarrollas un prototipo de este tipo es el origen o la fuente de la data, porque imagino que tu organización, como en otras, deben tener distintos sistemas de recursos humanos, uno de payroll, otro para, no sé, para temas de beneficio, otro para temas de comunicación o de evaluación de desempeño, de reclutamiento. Hay montones de diferentes sistemas de los cuales tiene que tomar data para poder formar este algoritmo, ¿no? ¿Cómo has visto algún desafío en ese sentido? ¿Cómo lo están haciendo o resolviendo? Sí, definitivamente yo creo que ese tal vez es el primer desafío, porque usualmente en todas nuestras compañías hay toneladas de datos. El gran problema es, como tú bien lo mencionabas, es que están muy desagregados y la calidad de esos datos usualmente también es bastante pobre o no hay una manera de correlacionarlos. Nosotros, por ejemplo, en nuestro proceso hicimos una inversión de casi un año para lograr tener una base de datos robusta con información valiosa que agregara valor y de hecho al inicio cuando empezamos a armar la base de datos cometimos muchos errores en el proceso, y yo diría que aquí un aprendizaje también grande es cuando estamos entrando en este mundo de la ciencia de datos o inteligencia artificial, hay que tener las capacidades, y las capacidades típicamente uno trata de tenerlas o desarrollarlas, por lo menos en nuestro caso fue como lo más obvio, en los equipos de compensación, pero la realidad es que en esto se necesitan unas capacidades más potentes. A nosotros nos implicó contratar científicos de datos, nosotros tenemos ya 2 científicos de datos, y cuando estas personas entraron empezamos a encontrar que como estábamos organizando y depurando la información no era la correcta, y ahí otra vez hicimos un reproceso importante. Entonces yo diría que la parte de datos y tener una buena calidad de datos, pero más aún de tenerla, mantenerla realmente actualizada casi online, igual como vas a un cajero automático que insertas tu tarjeta para retirar dinero y sales una hora después a hacer otra compra, lo que fuera, y está tu saldo exacto, preciso, ese tal vez uno de los retos más grandes después de hacer la depuración, de cómo mantener la información realmente en línea. Yo creo que hay muchos sistemas, pero más allá del sistema, el tema más grueso allí es cómo generas un hábito para que todos tus clientes y los business partners, y no solo los equipos de recursos humanos, los clientes al final o empleados, puedas tener esa información realmente en línea, con una calidad adecuada y con unos campos o una información realmente valiosa, como por ejemplo qué sueña la gente, cuáles son sus preferencias, no simplemente los datos básicos de nómina, sino que hay que realmente garantizar que haya una data adecuada, y ese proceso es difícil y es complejo y es traumático, y para nosotros, como te decía, nos tomó prácticamente un año poder hacer esa primera etapa y quemar ese primer proceso que fue muy complejo. Me imagino que eso es fundamental, y no solo, como bien decías tú, mantener la data, porque uno puede hacer un trabajo inicial de obtener la data, juntarla, limpiarla, ordenarla, pero después el desafío es cómo mantenerla, porque está viviendo o vive en diferentes sistemas que muchas veces no están integrados entre sí. Entonces ahí requiere un desafío no menor en cómo integrar esa data. Ahora, mencionaste algo súper interesante que te iba a preguntar un poquito más adelante, que tiene que ver con la incorporación de data scientists o matemáticos en el mundo de recursos humanos. Cuéntame un poquito cuáles han sido los principales desafíos de incorporar a este perfil a la gestión de personas. No deben haber muchos afuera que tengan esa experiencia, entonces, ¿Cómo lo haces para encontrarlos y para motivarlos a que se vengan a trabajar al mundo de recursos humanos? Yo creo que el primer reto justo es el que mencionas, y es como, primero son escasos, pero allí arranca, uno los puede ubicar, digamos, por intermedio de universidades y centros de pensamiento que en todos los países usualmente existen, porque estas personas están muy dedicadas a temas de investigación. Entonces yo diría que un tema importante es encontrar esos centros de pensamiento o de investigación que permitan ubicar a estas personas, porque normalmente se encuentran alrededor de este tipo de foros. Pero luego el reto también complejo es cómo enamorarlos para que trabajen en un área de recursos humanos, porque para ellos es como algo extraño ir a trabajar a recursos humanos. Y yo creo que allí un tema importante que uno tiene que tener es cómo arma uno un pipeline que permita tener una mediana claridad acerca de qué es lo que yo quiero en ciencia de datos, en inteligencia artificial o en digital como proyecto de recursos humanos para poder enamorar a estas personas. Cuando estas personas ven que hay un panorama o un norte relativamente claro, porque no necesariamente perfectamente definido, pero sí un pipeline de actividades o de proyectos, iniciativas con una visión clara a largo plazo, ahí se enamora, porque ellos realmente son personas que están interesadas en experimentar, en investigar, en profundizar y literalmente en digerir números de manera diaria, constante. Entonces, tienen que ver eso para poder, porque yo creía que esa es la parte crítica y más difícil, y es enamorarlos a que comprendan que puede haber un proyecto interesante. Y luego cuando se incorporan, creo que el otro reto relevante es que se adapten, porque finalmente es gente que opera muy diferente, se relaciona muy distinto, se comunica muy diferente y ven la vida muy distinto a como lo vemos las personas tradicionalmente de recursos humanos, y yo diría que no solo de recursos humanos, de cualquier área en general. Entonces, lograr insertarlos y que se adapten aceleradamente también es el tercer reto, diría yo, con estos científicos de datos, para poder realmente que ellos van a un valor agregado, porque ellos, en el caso nuestro, parte de lo que han encontrado es descubrir un mundo de distinto, inexplorado, que ven una oportunidad mucho más grande que tal vez la que nosotros vemos como tradicionalmente vemos recursos humanos, lo que realmente los motiva a generar valor, y también les motiva mucho el hecho de poder desarrollar habilidades en las cuales realmente las tienen en niveles muy bajos, como por ejemplo comunicación, impacto, influencia, relacionamiento. O sea, hay una serie de habilidades de liderazgo, hay una serie de habilidades, de competencias o capacidades que usualmente no tienen y que ellos ven un plus estando en áreas como las nuestras, que hace para ellos relevante y atractivo también. Exacto, y hay un desafío también para el equipo actual, el equipo que existe ya en recursos humanos, de incorporar, aceptar a esta persona en el equipo, y también tener, adoptar un poco el mindset más cuantitativo, más analítico, para poder encontrarse en el medio, digamos. También hay una adaptación del equipo actual, me imagino, de la organización, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que los dos retos más grandes que tuvimos en ese proceso de adaptación con nuestro equipo fueron en el área de compensación y en el área de atracción de talento. En el área de compensación, porque típicamente igual en compensación tienes personas con buena habilidad numérica y además con una capacidad de análisis muy importante, pero cuando llega un personaje de este perfil, pues efectivamente el estándar es otro y la manera de ver la vida es otro. Entonces obviamente ellos logran descubrir tendencias, crear algoritmos y hacer una serie de actividades en unos tiempos que realmente, mientras una persona con habilidades numéricas puede tardarle 6 meses, 1 año, estas personas lo hacen en una semana. Un ejemplo puntual es, ellos desarrollaron, desarrolló en básicamente en 3 semanas, logró hacer un prototipo y un algoritmo que permitía predecir en el equipo comercial quienes iban a ser high performance, promedios y low performance. Y esto empezó a marcar obviamente una tendencia con un impacto gigantesco en el equipo comercial, donde en muy corto tiempo empezaron a prototipar y entregar valor agregado a área del negocio, diciéndoles cosas que efectivamente por el lado nuestro no era tan sencillo y que está empezando a modificar la manera como ellos operan, como por ejemplo este modelo ya puede predecir un poco si la persona va a ser buena o no, todo no buena, pero adicional puede predecir con un alto grado de confiabilidad si va a cerrar el mes cumpliendo la cuota de ventas o no, lo cual le permitiría al líder, antes de que cierre el mes y que no cumpla la cuota del mes de ventas, pueda intervenir y hacer un acompañamiento para poder llegar al fin de mes cerrando con un indicador diferente. Y en el caso de atracción, también fue, digamos, retar completamente los modelos tradicionales de atracción, porque también ellos han empezado a trabajar en unos modelos que permiten, mezclando inteligencia artificial también, poder ubicar algoritmos que te empiecen a tipificar las personas para poder sacar perfiles previo a hacer una entrevista. Yo creo que las entrevistas presenciales usualmente, yo creo que no van a desaparecer y van a seguir siendo importantes, pero ese filtro inicial de poder realmente en un tiempo récord lograr entrevistar o por lo menos validar personas de diferentes perfiles con diferentes métodos y de manera más acelerada te permite acelerar todo ese proceso de reclutamiento y reducen los tiempos de manera dramática. Nosotros, por ejemplo, con ese modelo ya estamos en áreas comerciales reclutando personas casi que en una semana. En una semana le entregamos al líder una terna finalista de alta calidad para arrancar proceso de entrevista. Entonces reta mucho la manera tradicional también de atraer talento con unos impactos importantes. Entonces en esas dos áreas, en el caso nuestro, fue donde hubo una situación más compleja de manejo del cambio y de acompañamiento, porque se vieron retados en ese proceso de cómo se hacen las cosas, porque realmente ven la vida distinto y aportan en tiempo récord un conocimiento que nosotros no tenemos, las personas de recursos humanos. Claro. Sí, como bien decía, aportan, generan cambio importante en la velocidad de reacción, de toma de decisiones del área y la productividad, la cantidad de trabajo que se puede hacer en menos tiempo. Entonces tiene un impacto importante. Ahora, estos algoritmos que arman los científicos de datos, ¿cierto? Que buscan entregar un análisis predictivo, al final del día son tan buenos como la calidad de los supuestos puestos en esos modelos. ¿A qué me refiero? Que hay ciertos riesgos, ¿cierto? O ventajas que pueden tener estos modelos, porque si el algoritmo tiene algún error en su configuración, en su programación, puede generar o impactar o entregar información que puede ser que te puede llevar hacia la decisión incorrecta, ¿no? O sea, hay ciertos riesgos ahí. ¿Te ha tocado vivir algunos errores, algunos riesgos de ese tipo, errores de ese tipo, aprendizaje? Sí. En ambos casos, yo diría que sin lugar a dudas, y adicionaría uno, iba a arrancar por ese para luego retomar un poco como errores que nos pasaron en ese proceso de esos supuestos, y es que adicional hay un riesgo de lo que es el unconscious bias, y es esos prejuicios que ya tenemos, porque al final el que programa el algoritmo o programa un robot, por ejemplo, con un algoritmo por detrás, puede tener también unos prejuicios, y si adiciona esos prejuicios que tiene personalmente en un proceso de calibración de talento, de atracción de talento o inclusive de temas de productividad, también puede arrojar un problema grave de perder información valiosa o dar un concepto totalmente erróneo. Entonces yo adicionaría ese que yo creo que no es menor y que puede ser subestimado en algunos momentos, y que efectivamente hay que tener mucho cuidado, pero efectivamente los supuestos son críticos, y por esto ese tema de hacer prototipos aceleradamente e involucrando el cliente final, ya sea empleado o usuario final o un área en particular, para garantizar que esos supuestos sí sean mucho más acertados. Nosotros cuando empezamos a hacer este prototipo de productividad, por ejemplo, empezamos a asociar automáticamente que podríamos llegar a encontrar o a tipificar, si logramos predecir quiénes eran de alto desempeño, tratar de sacar un perfil y con ese perfil modificar automáticamente todo el proceso de reclutamiento. Y cometimos errores en esa calibración para encontrar pruebas que tuvieran realmente la afinidad adecuada. Hicimos un supuesto alrededor de que los procesos, por ejemplo, en comercial o con las pruebas tradicionales, tenían un estándar que era suficientemente bueno, y ese fue un supuesto que falló en el proceso, porque encontramos que cambia dependiendo de la industria, y eso implica hacer unas calibraciones también en los procesos de atracción y las pruebas que vas a incluir, e implica también ajustar mucho más el algoritmo para poder determinar el porcentaje de predictibilidad que va a tener. Y si no tiene un nivel de predictibilidad suficientemente alto, de mínimo el 70, significa que tal vez el supuesto que estoy tomando está equivocado y hay que volver a recalibrar. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado en esa parte, porque, como tú bien lo dices, uno puede hacer un algoritmo fantástico con unos errores fatales que arrojan números, hechos y datos, pero que todos son incorrectos. Claro. Estaba pensando recién, a medida que me estaba comentando, que, a ver, un tema importante que sabemos, hay múltiples estudios a nivel global que hablan de la importancia de la diversidad, ¿cierto? De la diversidad de los equipos de trabajo, cómo se complementan diferentes cualidades, diferentes habilidades, diferentes personalidades para producir algo más grande que la suma de las personas o de las partes. Cuando uno, como en el mundo de recursos humanos, cuando aplica algoritmos para buscar este candidato ideal que cumple estas características que vemos en los datos nos garantizan un alto desempeño, ¿no caemos en el riesgo o en el problema de tener equipos homogéneos que al estar todos iguales pueden no tener esa combinación que a veces es difícil de interpretar a través de algoritmos? Sí, definitivamente es un problema grave que estamos hoy viviendo de cómo garantizar que, a pesar de que logramos encontrar unas características, poniendo el ejemplo nuestro del vendedor de alto desempeño, cómo esas características luego no hacen que yo termine clonando personas y teniendo las mismas personas que son una copia una de la otra, sin tener esa diversidad. Nosotros, por ejemplo, allí estamos entrando a tratar de diversificar la manera como medimos las personas, y buscando la forma de que lo que mide son características mucho más generales, o algunos, y estamos buscando cómo caracterizarlos de manera diferente, que permita que cuando yo ya entre a hacer, busque personas tanto de género como de personalidades diferentes, que me garantice de alguna manera realmente esa diversidad. Para nosotros todavía no es un tema resuelto, y es uno de los retos tal vez más grandes que tenemos hoy en día, porque estamos corriendo el riesgo efectivamente de clonar personas de alguna forma, como tú dices, matando la diversidad, que es algo que estamos buscando. Entonces, la verdad es que hoy no tenemos una respuesta clara al respecto, y estamos haciendo prototipos con este tema para ver realmente cómo garantizamos que si eso ocurra, pero sí creo que es un riesgo muy, muy grande y elevado en estos procesos. Y por eso es que es muy importante el tener el mindset y la práctica de ser ágil en estos diseños, en el fondo, estar prototipando, cambiando y constantemente haciendo ajustes, ¿cierto? Porque no hay, como bien decías, no hay recetas recetas mágicas para saber, entonces cada empresa tiene su propia realidad. José Manuel, una pregunta como para ir terminando ya, y si puedes contar algo después. Cuéntame un poco, ¿cómo ves tú que son las... ¿cuáles son las áreas de recursos humanos que ves que se van a afectar más con la proliferación de Edge Analytics? ¿Y por qué? ¿Cuáles crees que se van a ver más afectadas en el corto plazo? En el largo plazo se van a ver todas afectadas, pero si lo pensáramos 1 o 2 años más, ¿dónde comenzamos a aplicar Edge Analytics? Yo sí creo que en las áreas de compensación son las primeras impactadas definitivamente, que van a verlo de manera latente y digamos muy, muy en el corto plazo. Luego yo creo que efectivamente, y uno ve inclusive mucho más desarrollo en áreas de atracción de talento, reclutamiento, también creo que hay un impacto relevante. Y creo que las otras áreas todavía están un poco más rezagadas porque todavía hay cosas por resolver como las que hemos venido hablando en este momento. Entonces yo creo que en sucesión todavía no hay una claridad, hay unos algoritmos tan sofisticados. Creo que hay algunos pilotos y hay unas cosas muy interesantes justamente en experiencia de empleado, pero creo que todavía hay todavía mucho por recorrer. Pero entonces yo trataría, o diría que el resumen son esas dos las grandes áreas que están muy en el corto plazo más impactadas, porque ya uno percibe frutos muy bajos que uno puede capitalizar en muy corto plazo con los científicos de datos y con la digital inteligencia artificial, y son esas dos áreas, compensación con temas predictivos y con temas también de diagnóstico y descriptivos, e igual en la parte de reclutamiento, y donde efectivamente también empiezan a haber unos modelos muy, muy interesantes y muy sofisticados y compañías bastante avanzadas al respecto, y donde efectivamente fácilmente logras impactar cuando tienes las capacidades, desde el punto de vista de capacidades me refiero a personas con el conocimiento técnico y la especialidad y que empiezan a desarrollar prototipos. Perfecto, perfecto. Y última pregunta, José Manuel, ¿cuál es, si tú tuvieras que dar algunos tips a algún profesional líder de recursos humanos que quiere embarcarse en incorporar HR Analytics a la gestión de personas de su organización, qué 2 o 3 recomendaciones que tú le podrías dar para facilitar ese proceso? Yo diría que el primero, que fue un error que cometimos nosotros, es tratar de desarrollar la capacidad internamente. Hay que comprarla. Definitivamente nuestras áreas de recursos humanos todavía no tienen personas con capacidades técnicas especializadas en esto. Entonces, un punto crítico es tener científicos de datos. Yo creo que eso es algo que no debería ser negociable y es el paso, yo diría que uno. Creo que teniendo el científico de datos, el otro tip que es crítico es hay que tratar de definir un panorama mínimo de 2 o 3 años con lo que uno sueña o quiere realizar con todas estas herramientas y toda esta tecnología, porque de lo contrario empieza uno a hacer demasiadas apuestas o demasiado frentes y puede perderse sin tener foco. Entonces yo creo que lo segundo tip importante es tratar de escoger pocas apuestas, porque esto es un tema de paciencia y de hacer muchos prototipos y de equivocarse mucho. Entonces hay que tener unas apuestas bastante más claras al respecto y eso importa tener ese panorama que ayuda a construir los científicos de datos. Y creo que también hay que preparar no solo al equipo de recursos humanos, sino también preparar a los empleados internamente para que comprendan y hacer un trabajo de cambio al respecto, para que comprendan que las áreas de recursos humanos están evolucionando de manera acelerada y que no nos vamos a volver ceros y unos a ellos para poder validar o hacer promociones, para identificar retención de talento o reducir rotación. Porque también hay un temor importante cuando uno empieza a incluir matemáticos en nuestras áreas y puede crearse la falsa o el paradigma de que vamos a deshumanizar las áreas de recursos humanos o la relación con el empleado. Entonces creo que hay que hacer un trabajo también de cambio importante, tanto internamente como con la compañía, para que comprendan que esto es adicionar elementos muy potentes y muy valiosos que van a facilitar la toma de decisiones, hacerla más precisa y acelerar los procesos. Exactamente, hay que mirarlo como una herramienta, como algo que nos permite mejorar. Bueno, muchas gracias, José Manuel. Estoy seguro que esta conversación va a ser de mucha ayuda para potenciar la transformación digital y cultural desde recursos humanos. Te agradezco por tu tiempo y la disposición a compartir tus conocimientos y experiencia. Muchísimas gracias por la invitación y encantado de poder participar. Gracias, José Manuel. Bueno, también queremos recordarles que pueden aprender más sobre todo lo que hemos conversado el día de hoy visitando nuestro blog en blog.cointegro.com o bien ingresando a nuestro sitio web www.cointegro.com, donde podrán disfrutar de contenido exclusivo para recursos humanos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es José Guerra y los dejo invitados a escucharnos en el próximo episodio de esta serie de podcast con los HR Influencers 2019. Chao, gracias. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de la serie de podcast con los HR Influencers LATAM 2019, podcast realizados por Go Íntegro, sobre los temas más relevantes e inherentes al recurso más importante que tienen las organizaciones, sus colaboradores.